Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, Darío Gómez, N Producciones, Edward Producciones y el Nené de la Salsa te traen el aguardientazo del año. Quiero ser en tu vida ese amor. Viernes 22 de abril en la Sala Canal. Info 654-681-572. Entradas desde 20 euros. No te lo puedes perder. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2138-3805. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las programamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana en Top 20 Latinos. Hola, soy Nicky DJ. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de las canciones más tocadas en el género tropical latino. El Top 20 Latinos. Le alcanzará a Prince Royce y María Becerra y llegarán por fin al número 1. O quizás Romeo Santos con Sus Huellas o Marc Anthony con Mala ocupará de nuevo el número 1. Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Bienvenidos, soy Nicky DJ y este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en el listado del Billboard Tropical Airplay, listado incluido en la programación en más de 130 estaciones que tocan el género tropical latino para la semana del 9 de abril al 15 de abril del 2022. Y empezamos, top número 20 para esta canción que lleva 3 semanas en cartelera y la anterior semana estaba en el número 21. Top número 20 para Alex Matos, El Borracho. Top número 20. 20 latinos. La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos. Vagando por la vida, soy un hombre aventurero. Amores pasajeros, la fama y el dinero jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero. Y la vida se acaba, por eso en la tomada siempre abrazo a los leales. Así me siento a gusto, son poquitos pero leales. Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre. Aquel que es batalloso se me va a chingar su madre. Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respetan. No hay tiempo para rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que nomás son de mentira. Él sacó la medida, se den vida, y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera. cuentan, seguiré siendo un borracho. Ser borracho y ser humilde de abolengo, siempre me ven sonriendo, la vida es un momento, y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo. No hay tiempo para rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida. Sé que hay muchos amigos que nomás son de mentira. Saco a la medida, lo bueno se da en vida. Aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba. Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera. Esta noche me gancho con amigos del rancho. Me lo repitan, seguiré siendo un borracho. Ay, Top 20 latinos. Top número 19 para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera y la anterior semana era número 22. Baja una posición. Top número 19 para Charlie Cruz y Bésame. Top número 19. 19. 19. 19. Hey, what up, Top 20 latinos. Labios, es una lujuria de los dos. Déjame perderme en tus deseos, pero sin que nos gane el amor. Vamos a arrancarnos toda la ropa. Quiero verte en cada posición para tirarte fotos con mi mente y en cada escena ser tu director. Ven que se nos acaba el tiempo, quizá no se repite esta ocasión. Bésame, bésame, ay, bésame. Que quiero que tú pruebes mi alma. Bésame, bésame, ay, bésame. Que quiero saborearme tus palabras. Dice, mami, dime, tan solo dime. En tus ojos veo que necesitas esta locura. Ay, bésame, que quiero que tú pruebes mi alma. Ay, bésame, bésame, ay, bésame, que quiero saborearme tus palabras. Qué crazy, mami. Thank you. para abajo, de abajo arriba, toda la noche, como tú digas. Avanzamos en el conteo. Estas son las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Top número 18 para esta canción de estreno en su primera semana en cartelera. Música de estreno. Top número 18 para Luis Figueroa y Todavía Te Espero. Top número 18. 18. Top 20 latinos. Con alguien ayer me dijeron, y fue difícil no sentirme mal. Pensar que otro puede ser tu dueño no es tan fácil de aceptar. Queriendo poder comenzar de nuevo a lo que nunca le vio un final. Sé que no te toca como yo, de eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le da tu corazón, así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Aunque ha pasado tanto tiempo, todavía te espero. Cada vez que siento que me olvidas, me atrapa tu recuerdo. Es que tú me niegas, tú lo sabes, que de tu corazón tengo. Para dormir en esa cama, lo noto en tus ojos, sé que te apagó la llama. Llama cuando se toca tú, él ya no lo ama. Tus amigas me dijeron que estás extrañándome, y yo aquí extrañándote, pensando en la última vez, queriendo volverte a ver. Oye bebé, sé que no te toca como yo, de eso no hay duda. Que por la noche tú me piensas cuando estás con él. Dime cómo le das tu corazón, así tan fácil. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Aunque ha pasado tanto tiempo, todavía te espero. Cada vez que siento que me olvidas, me atrapa tu recuerdo. Y es que tú me niegas, tú lo sabes, que de tu corazón tengo la llave primero. Dime cómo hago para olvidar tus besos si yo te quiero. Atrapa tu recuerdo. Y es que tú me niegas, tú lo sabes. Que de tu corazón tengo la llave primero. Figueroa, ma. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Este es el Top 20 latinos. Las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Soy Nicky DJ. Avanzamos en el conteo. El top número 17 es para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera. Y la anterior semana fue el número 18. Sube una posición. Top número 17 para Cristian, Alicea y Cobarde. Top número 17. 17. Top 20 latinos. Como un cobarde, fui distanciándome de todo lo importante. Como un estúpido inconsciente, ignorante. Fui destruyendo lo que más me hacía volar. Su dulzura, como un cobarde, me hice creer yo mismo todas las mentiras, arriesgando que te fueras algún día, poniendo todo en peligro por placer. 20 latinos en tu estación. Cada semana, las 20 canciones más importantes. Escuchemos el top número 16 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera y la anterior semana era número 16. Se mantiene estable en el top 16. Luis Vázquez con Peligro. Top número 16. CDG 16 says 16. Hi. What up? Top 20 latinos. Marc Anthony juró que por ti valió la pena. Que eres calladita, Benito le dice a todas. Y a Turizo le juraste que tú bailas sola. Víctor Manuel se vuelve loco si tú lo besas. Romeo confesó que le aceptaste aquella propuesta. Nicky no sabe cómo te llamas, de dónde llegaste. Y Ozuna me dijo, olvídate de esta farsante. Ay, dime, dime, ¿qué harás conmigo? Si seremos solo amigos, si corro peligro. Y dime, dime, ¿qué harás conmigo? Si seremos solo amigos, si corro peligro. Y dime, te quiero. Tú sabes. Cada canción, cada radio, te acuerda su amor. Dime conmigo qué harás. Si seremos solo amigos o tenemos algo cada más. Cada canción, cada radio, te acuerda su amor. Dime qué más tengo que esperar para que mi corazón no tenga que sufrir nunca. El Top 20 Latinos. Las 20 canciones más importantes cada semana. Algunas suben, otras bajan, otras se mantienen estables. Este es el Top 20 Latinos. Avanzamos con el conteo. Top número 15 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 15. Se mantiene estable. Top número 15 para el grupo La Chomba y el baile de San Juan. One, two, three, four. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Top 20 Latinos. Top número 15. 15. 15. 15. Hi. So what up? Come on. Top 20 latinos. Y esto va para todas mis comadres. Por aquí, por allá. bailalo, chinga, bailalo. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, bailalo, chinga, bailalo. Aprovecha que de esta no hay otra más. Tú citando el alaco por aquí, por allá. Tú citando el alaco por aquí, por allá. Para todos los poblanos en la Unión Americana. Este es el Top 20 Latino. Las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Soy Nicky DJ. Avanzamos en el conteo. Top número 14 para esta canción que lleva 12 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 14. Se mantiene estable en el top número 14. Farruko y Lenier con La Bendición. Top número 14. 14. Top 20 Latino. Me dicen que ando de fiesta, así soy yo. Que si me tomo un trago, que si me tomo dos, que si me gasto el dinero de lunes a domingo. Y a mí no me importa porque tengo un millón de amigos. Zumba. Yo todo mi problema me lo veo en un char de tequila. Álvaro Boy. Sentado en una barra, así yo me vivo. Ale Lima, Chino, Moss Wedding. Es una salsa spicy. Pa' todos esos tigres y esa mami chula. Normal. Fuck. Oh, yo me muero así. Porque yo soy así. Soy así. A mí me gusta la calle y las mujeres me hacen feliz. Me hacen feliz. Yo siempre ando de fiesta, bebiendo romo. Vacilando, tú sabes cómo somos. A mí no me importa lo que tú pienses de mí. Pero ya, ya, yo ando en la mía, por ir desacatado. Me quiere todo el mundo y me meto por todos lados. Con la juca aprendí, por letra no volado. Tú no conoces mi historia ni lo que había pasado. ¿Por qué? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Que te la hace, siempre la paga. Recuerda que el mundo gira. Ay, yo. No pararé, no pararé. Tú vas a seguir gozando que aquí se vive una sola vez. Qué maldito humo, coño. Ay, yo. No pararé, no pararé. Yo voy a seguir rumbeando hasta que se me cansen los pies. Y todo lo que me den, que me lo den en vida. Dímelo, Yanko. Que me lo den, que me lo den. Palito. Que me lo den en vida. Suma. A mí no me regalen flores. Escuchas Latinos 107.9. Está

Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Soy Nicky DJ y puedes seguirme en arroba Nicky DJ Colombia en Instagram y en Twitter. Escuchemos el Top número 11 para esta canción que lleva 10 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 10, baja una posición. Top número 11 para Gilberto Santa Rosa y Cartas sobre la Mesa. Top número 11. 11. Hi. Top 20 Latinos. Tengo que confesarte algo que está pasando. Desde algún tiempo estoy pretendiendo que no pasa nada, pero está pasando. Y no decirlo me está consumiendo. Yo sé que a ti también algo te está pasando, aunque no sé si estoy en lo cierto. Si tu mirada me lo dice todo, no sé si es lo que estoy imaginando. Cuando yo te veo pierdo la delicadeza, se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma, que se forme. Vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma, que se forme. No sé cómo pasó, yo te juro que no. No sé cómo ni cuándo Cupido me flechó. De pronto te miré y ahí mismo me quedé. Perdido en tu mirada y sin saber por qué. A ti te pasa igual, aunque no estés segura. Así tan de repente parece una locura. No quieres que se dañe la amistad que tenemos. Confiesa que también te estás quemando en fuego. Y cuando yo te veo pierdo la delicadeza. Se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma, que se forme. Vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma, que se forme. Esto hay que cambiarle el nombre. Hola, soy Nicky DJ. Acompáñame a descubrir cuál es la canción más importante de esta semana. Revisaremos la lista de las canciones más tocadas en el género tropical latino, el Top 20 Latinos. ¿Le alcanzará Prince Royce y María Becerra y llegarán por fin al número 1? ¿O quizás Romeo Santos con Sus Huellas? ¿O Marc Anthony con Mala ocupará de nuevo el número 1? Descúbrelo conmigo en esta edición del Top 20 Latinos. Llegamos a la mitad del conteo. Escuchemos el top número 10 para esta canción que lleva 20 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 8, baja dos posiciones. Top número 10 para Los Ángeles Azules y Nicky Nicole con Otra Noche. Top número 10. 10. 10. 10. Top 20 Latino. Y son las cosas que no dije.

Este es el Top 20 Latino, soy Nicky DJ. Escuchemos el Top número 5 para esta canción que lleva 21 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 3. Baja 2 posiciones. Top número 5 para Marc Anthony y Mala. Top número 5. 5, 5, 5. Top 20 Latinos. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala. Top 20 Latinos cada semana con las canciones más importantes del género tropical latino. Este es el Top 20 Latinos. Escuchemos el Top número 4 para esta canción que lleva 35 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 4. Se mantiene estable. Top número 4 para Aventura y Bad Bunny con Volví. Top número 4. 4. Top 20 Latinos. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo conmigo? cosas no te engañes. Que es imposible que no me extrañe. Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe. Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes. Después de los polvos conmigo, la sabana hay que botarla. Toalla para la nena para secarla. No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla. Hoy vine para rescatarla. So nasty. Yo sé que al final. El Top 20 Latino. Las 20 canciones más importantes del género tropical latino. Soy Nicky DJ y puedes seguirme en Instagram y Twitter como @NickyDJColombia. Escuchamos el top número 3 para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera y la anterior semana fue el número 5. Sube 2 posiciones en el conteo. Top número 3 para Marc Anthony y Nada de Nada. Tocamos más éxitos. Somos Top 20 Latinos. Top, número 3. 3, 4, 3. Hi. Top 20 Latinos. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero. He andado con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero. Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. Puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni hablar. No tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero. Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo.

Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos. Top número 1, Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Y así vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basada en el listado del Billboard Tropical Airplay para la semana del 9 de abril al 15 de abril del 2022. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir las 20 canciones más sonadas en más de 130 estaciones del género tropical latino. Soy Nicky Cuervo con el voiceover de Luis Fernando García y la dirección de Jorge Rivera. ¡Feliz día! Esta es la canción más importante del Top 20 Latinos. Para esta canción que lleva 7 semanas en cartelera y la anterior semana fue número 1 y se mantiene con el número 1. Romeo Santos, Sus Huellas. Top número 1. La número 1. This is the number 1. Top 20 Latinos. Top número 1. Te advierto que lo tengo con heridas, que mi pasado oscuro fue una mujer y necesito ahora borrarla de mi vida. Antes que termine esta canción, espero que tomes la iniciativa a deshacer mis estragos de dolor, a sacarme sus secuelas de mi cuerpo. Noches que fui suyo aún las siento. Ven, arráncame sus huellas, aunque quede en carne viva, con la piel hecha a pedazos. Ven, arráncame las venas, porque el plasma en mi interior tiene veneno de su amor. Y toma este encendedor, quiero que quemes mis labios, elimíname el sabor que su lengua me hizo daño. Fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú las eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag Top20Latinos. Ayúdanos a elegir la canción más importante del conteo Top20Latinos. Escúchanos los sábados a las 10 a.m. en Latinos RTV.

estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Sucede a mí, amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado, que levante la mano, quien no lloró un adiós, que levante la mano, quien no sufrió por amor, que levante la mano. Suena tu música, Latinos FM. Lo que menos te conocen son los que más con cariño te dan. Tienes su corazón lleno de rencor, el odio los envenena. Yo sigo firme cogiéndolo con calma, aunque suba la marea. Que se me multiplique lo que me desea. Si caigo me levanto, mando. Los malos quieren encantarme, pero Dios me protege con su manto. Me quieren ver sin nada de tú en mis sueños, por los que he luchado tanto, tanto.

fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Turco! Me emborracharé. Sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Estoy bien, bellaco. Pa' atrás. Yo te me voy por detrás. Pa' atrás, me llega, cabrón, bebé. Te gusta y me pides más. Pa' atrás, Y después de aquí te voy a meter. Yo te me voy por detrás. Me llega, cabrón, bebé. Abusadora, usted lo mete en grita, si te lo sacan llora, qué maquinadora. Usted se lo devora y si se suelta el pelo, enamora todo el que pase. Media puta, pero con a ti te explota la nota cuando suena mi música. Ah, tráeme esa nalga pa' acá, que te la voy a explotar. Rakata, takata, Latinos 107.9.

Si acaso mañana me llegas a extrañar y la melancolía llegara a tu lugar, no lo tomes a ofensa, pudiera el caso dar. Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, y por si acaso nunca te vuelvo a besar, una noche más, una noche más. Aquí suena tu música, Latinos FM. Yo lo que siento es que cuando estamos juntos está a favor el universo. Todo es tan perfecto. Esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato. Disfruto tus besos. Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario. Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas loca me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas loca me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Y es que solo me fijé en ti desde que te vi. Quiero viajar contigo hasta París. Es que no existe pasaporte para quererte. Y esos besos que me das yo quiero devolverte. Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural. Qué fácil tú me sube la temperatura, mi amor. Si estoy contigo todo sale mejor. Esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato. Disfruto tus besos. Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario. Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas en la boca me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas en la boca me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Qué placer tenerte. Quiero amanecer siempre en tu mente y también presente. Que cada noche sea diferente. Un gran amor, eso dice la gente. Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural. Qué fácil tú me subes la temperatura, mi amor. Si estoy contigo todo sale mejor. Esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato. Disfruto tus besos. Qué placer es verte a diario, presente en mi calendario. Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Y es que soy fan de tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Y es que me encantan los besos. Y es que me encantan los besos. Y es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM.